10 cualidades de un gerente exitoso. Dirigir con éxito una empresa en estos tiempos exige mucho más que un currículum lleno de títulos y experiencia laboral. El mundo actual requiere de gerentes innovadores, apasionados, flexibles y visionarios. Ya sea como gerente de tu propia empresa o de la empresa de alguien más, es importante que poseas o desarrolles una serie de cualidades imprescindibles para el entorno empresarial actual. ¿Cuáles son esas cualidades? Hoy tenemos que compartirles una lista de 10 características y cualidades que deben poseer los gerentes modernos para dirigir con éxito su organización. Estoy seguro de que hay muchas otras cualidades importantes, por eso te invito a revisar el listado a que luego nos dejes tus comentarios agregando otras cualidades y compartiendo tus opiniones sobre el tema. Bien, aquí van nuestras 10 cualidades de los gerentes modernos exitosos. 1. Adaptabilidad. Los gerentes exitosos son flexibles y de una mentalidad abierta, siempre dispuestos al cambio y atentos a aprovechar las oportunidades que emanan de ellos. Son arriesgados y se adaptan fácilmente a las situaciones nuevas y desconocidas. Son como camaleones, saben aprovechar las condiciones del entorno. 2. Conocimiento. Para ser un buen gerente no basta solo con tener actitud, también es necesario contar con ciertos conocimientos y experiencia en cuanto a gestión empresarial. Es cierto que hay varios casos de exitosos gerentes que nunca fueron a la universidad, pero gracias a su trabajo y dedicación adquirieron empíricamente los conocimientos y aptitudes para gerenciar eficazmente. Lo importante es siempre mantener una mentalidad de principiante sin importar lo alto que llegues a la escala jerárquica. Siempre hay algo nuevo por aprender. Inteligencia emocional. Dirigir una empresa exige un gran dominio de nuestras emociones. Los gerentes deben tener calma en los momentos difíciles y serenidad ante la incertidumbre. Un buen gerente es capaz de tomar decisiones racionalmente, aunque la situación esté to totalmente fuera de control. 4. Inteligencia ejecutiva. La inteligencia ejecutiva es un concepto que hace referencia a la capacidad para elegir metas y modelar propósitos a través de un proceso de ideación y ejecución. Los gerentes modernos deben estar dotados de una gran capacidad creativa, pero también deben ser personas orientadas a la acción. De eso se trata la inteligencia ejecutiva. 5. Habilidades humanas. La parte más importante de una empresa es su componente humano. Como gerentes debemos saber tratar con personas, entender sus necesidades y conocer sus motivaciones. El gerente es como el director de una orquesta. No necesita saber tocar todos los instrumentos, pero es capaz de sacar lo mejor de cada músico y lograr una perfecta armonía entre toda la orquesta para crear tonadas inigualables. 6. Habilidades de negociación. La labor gerencial exige constante interacción con socios, aliados, competidores, clientes, proveedores, etc. Y es aquí donde el gerente debe ser un hábil negociador capaz de desarrollar poderosas alianzas y relaciones que favorezcan el crecimiento de la empresa. 7. Liderazgo. Más que ser un jefe, un gerente debe ser un líder en todo sentido de la palabra. Sabe dónde está, para dónde va y se pone en marcha hacia sus objetivos. Es de los que toma la iniciativa en lugar de sentarse a esperar a que las cosas sucedan porque sí. Es entusiasta y guía con su ejemplo a las personas que trabajan con él. Es importante mencionar que la figura del administrador de empresas que se encerraba en su oficina por horas largas ha quedado atrás. Las empresas actuales requieren un liderazgo moderno más flexible, abierto y participativo, donde los gerentes aprovechen el potencial de cada una de las personas que forman parte de la organización. 8. Capacidad de inspirar y motivar. Para gerenciar una empresa se requiere de un gran carisma que contagie todas las personas que trabajan en ella. Cuando el líder inspira y motiva a las personas que trabajan con él, es cuando se producen grandes resultados. No hay nada más poderoso que un grupo de personas motivadas trabajando por objetivos comunes. 9. Saber delegar. Un pésimo administrador cree que debe encargarse de todo para que las cosas salgan bien, pero la realidad es que las empresas necesitan de gerentes con una gran capacidad para delegar. Y para esto es necesario que el gerente comprenda la importancia de contratar personas más hábiles e inteligentes que él. 10. Es visionario, innovador y apasionado. Los gerentes exitosos tienen una visión gigantesca, siempre van más allá de lo que los otros ven. Nunca se conforman, siempre están retándose a sí mismos para llevar la empresa a nuevos niveles. Son apasionados y les gusta innovar. No temen descubrir nuevos caminos y nuevas formas para hacer las cosas. Aman su trabajo y lo realizan con cuerpo y alma. Viven intensamente cada día y ponen todo su empeño en cada cosa que hacen.